unos minutos con Darío Sagrado. Él es piloto de karting y campeón en la categoría mayores 125 centímetros cúbicos. Darío, Johnny Moriker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos un poquito. ¿Estuvieron realizando pruebas comunitarias allí en el kartódromo de Estudiantil de Castex? Sí, así es. Se hicieron unas muy lindas pruebas el día sábado y domingo en Castex. La pista estuvo excelente, así que bueno, yo estuve en mi caso, estuve girando el sábado unas vueltas después de tanto tiempo, porque con esto de la pandemia no habíamos podido andar, así que bueno, volviendo al ruedo de vuelta y sacándonos las ganas de andar en karting. Hace unos días el gobierno provincial le aprobó a la FEPAD el calendario para el año que viene. ¿Eso los esperanza un poquito más con el regreso de las categorías? Sí, la verdad que se está avanzando muy bien. En marzo supuestamente ya arrancaría la actividad acá en La Pampa con las techadas en Toa y después seguiría el safari o el karting. Así que bueno, la verdad que muy contento porque nos hacía mucha falta y le viene bien a todos los amantes de los fierros. Darío, buenas tardes. Me imagino que buenas si tardes. Son muy difíciles el parate tanto tiempo sin poder subirte al auto, si bien fueron pruebas comunitarias las del fin de semana en Castex, me imagino que las habrán disfrutado al máximo como si fuera fin de semana de carrera, y quería consultarte justamente por eso. ¿Se notó la falta de actividad? ¿Te sentiste raro al subirte al carro? Sí, la verdad que la estábamos esperando con una ansias terrible porque, bueno, los que realmente nos gusta el karting, yo he corrido en otra categoría en auto y eso, pero el karting siempre me fascinó y bueno, y la verdad que tenía muchísimas ganas de volver a girar y bueno, sí, la esperé con muchas ganas a las pruebas y bueno, por suerte pudo salir todo bien, la pista excelente, la organización excelente, la comisión nueva de APAC de karting está haciendo las cosas muy bien, así que sí, pude disfrutar mucho, sí, se sintió un poquito el no estar girando, pero bueno, uno no se olvida, por ahí un poquito fuera de ritmo y eso, pero bueno, con las pruebas lo vamos obteniendo al ritmo. ¿Qué evaluación haces del año que tuviste el último de competencia en el que te quedaste con el campeonato, el 2019? Mirá, nada, en lo personal, en lo mío fue excelente porque gané después de 12 años, volví a correr en el 2018 y salí campeón, pude obtener el campeonato. Bueno, en el 2019 volvimos a salir campeón de vuelta. Así que no, más no podía pedir, la verdad, me fue muy bien, gané muchas carreras, fue todo excelente para mí, la verdad que muy linda categoría, con muchos pilotos, así que muy lindo, la verdad que me fue muy muy bien. Y teniendo en cuenta la categoría, por ahí, esto te lo pregunto más en general, por ahí no tanto por lo personal, pero ¿cómo ves la cuestión presupuestaria? ¿Se pueden sumar pilotos? ¿Está difícil competir hoy? Mirá, difícil hoy está todo porque estamos muy relegados con el tema costo en todas las categorías, en todos los ambientes, la verdad, este país está muy difícil y bueno, y se hace muy difícil por ahí juntar la plata para correr, pero qué sé yo, ahora las cosas están muy bien manejadas acá en el karting, con esta comisión yo creo que va a mejorar todo un poco más, el técnico de la categoría está muy bien, así que se complica para juntar el presupuesto para correr, pero bueno. ¿Es la más económica el karting de las categorías? Sí, de las categorías es la más económica, sí. Sí, eso sí. Sí, porque los valores que se manejan en otras, ya se hace, en mi caso, por ejemplo, por ahí me gustaría correr en otra categoría, pero se me hace imposible, claro. Con el trabajo, demandan tiempo también, las demás categorías demandan mucho tiempo, el karting no, y bueno, en mi caso me hago casi todo yo, menos el motor, ¿viste? Entonces se facilita mucho más. Y bueno, corrieron en Castex, que muchos lo catalogan como el mejor circuito. ¿Cómo están los demás por ahí circuitos que se están preparando para el año que viene? Mirá, el año pasado, o sea, en el 2019, lo mejor fue Arata, sin duda. Un circuito excelente. Todas las presentaciones que hubo ahí fueron excelentes. Y Castex modificó la pista y la dejó impecable. La última carrera de Corrimoy también estuvo excelente la pista. Este fin de semana que fuimos a probar, espectacular también. Así que la gente trabaja muchísimo, ahí Renzo Rebojo, Blas Efche han trabajado muchísimo con la demás gente, la verdad que hay que felicitarlo porque el otro día presentaron una pista espectacular, hoy está todo muy difícil para presentar una pista por el tema presupuestos también, hay que invertir mucho tiempo y dinero, así que por ahí es el problema que tiene hoy el karting, que tiene pocos circuitos, poca variedad de circuitos, pero bueno, todos estamos haciendo un esfuerzo grande para poder incrementar más pistas. Darío, el tema de la proyección de pilotos jóvenes, por ahí muchas veces se piensa que para entrar en este mundo, en este deporte, necesitas cierta posición económica, no todos pueden, sin dudas, como en todo deporte, deben haber talentos desparramados por muchos lados. ¿Hay manera de abaratar esos costos, que por ahí alguien de bajos recursos pueda tener la oportunidad de probarse en un karting para arrancar? Y mira, hoy está difícil, pero vos sabés que yo siempre lo pensé a eso, lo vengo pensando de cómo buscarle la manera, porque hay muchos chicos, sí, que la verdad que yo veo que manejan muy bien y por ahí no tienen el presupuesto, no tienen para comprarse el karting o tener la plata para tener el presupuesto durante el año para poder pelear adelante. Y bueno, y qué sé yo, es algo pendiente que siempre le estoy buscando la vuelta a ver qué armar, cómo hacer, pero lo que pasa es que está todo muy difícil hoy, ¿viste? Sí. Tenés que agarrar a alguien que te respalde y armar un proyecto para... Pero talentos hay, como en todos los deportes. No siempre el que está arriba es el que más talento tiene, sino por ahí llegó por otras cosas, ¿viste? Como todo. Claro. Y Darío, ¿cómo ves el resto de las categorías del automovilismo pampeano? ¿En qué situación lo ves hoy el automovilismo pampeano? No, creo que está en una situación buena. La verdad que ha pasado por épocas mucho peor. Y hoy creo, por lo que se está viendo en las redes sociales, ya han hecho pruebas, el caso de Zonal 2000 ha crecido enormemente, la Fórmula Renault creo que se va a afianzar con el tiempo, hay muchos chicos nuevos que van a empezar a correr, por lo que estuve viendo, así que creo que van a estar en un buen momento a pesar de todas las complicaciones de este año, de la situación económica, la pandemia, y que retrasó todo y complicó todas las cosas, pero creo que bastante bien está las situaciones de la categoría acá de La Pampa. Darío, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande. Bueno. Darío Sagrado, él es piloto de karting, es campeón del año 2019, el último año que hubo competencias en la